Buenos días, son las 12 de la mañana y 30 minutos puntuales a nuestra cita, como cada día, esta última media hora de nuestro programa, nuestro magazine nacional, dedicado para hablar de la organización impulsora de discapacitados, para hablar de la ONCE, para hablar de lo que crean nuestros oyentes oportunos, porque abrimos esta ventana y además lo abrimos de par en par para que puedan entrarnos por los cauces que mi compañero Raúl acaba de decirles, el WhatsApp, tanto también el teléfono directo para ponerse en contacto con nosotros. Damos los buenos días y la bienvenida un día más a nuestro presidente, a Dionisio González Otero. Presidente, muy buenos días. Hola, muy buenos días para todos aquellos que nos escuchan, aquellos que nos siguen diariamente. El pasado jueves conocíamos lo que es la 140 sentencia favorable. El pasado viernes teníamos precisamente por esta importante resolución, en este caso del juzgado de lo penal número 25 de Madrid, teníamos a esta misma hora a el jefe de los servicios jurídicos de la Organización Impulsora de Discapacitados, Javier Gallego, precisamente por esa sentencia que se conocía el jueves, que les voy a refrescar la memoria a nuestros oyentes. Es una denuncia de hace bastante tiempo, creo que era, si la memoria no me falla, creo que era del 99. Creo recordar que era la fecha que dijo nuestro jefe de los servicios jurídicos. Una denuncia que había puesto por lo penal la Organización Nacional de Ciegos Españoles contra Dionisio González Otero, al que se le acusaba, el delito era resistencia o desobediencia a la autoridad, agentes o personal de seguridad privada. Era una denuncia muy importante porque, lógicamente, al ir por el juzgado de lo penal se pedía cárcel para Dionisio González Otero, al margen de una cantidad económica, pero lo importante es que la ONCE pedía cárcel. Pues bien, como digo, después de muchos años, el pasado jueves se conocía que el fallo era el siguiente: que desestimada la prescripción del delito imputado, debo absolver y absuelvo a Dionisio González Otero del delito de desobediencia grave prevenido en el artículo 556 del Código Penal, del que venía acusado, declarando las costas procesales de oficio. Notifíquese al Ministerio Fiscal y demás partes esta sentencia. Como digo, analizamos lo que fue jurídicamente el pasado viernes y ampliamente con Javier Gallego, y ahora que tengo al presidente y que tengo al que le acusaban, supongo que el jueves, al conocer, bueno, pues respiró a gusto, porque no dejaba de ser una losa encima de la cabeza del presidente esta denuncia que había interpuesto, creo, insisto, en el año 99, la ONCE contra usted por desobediencia. Sí, eso es. A la hora de la verdad, satisfacción por tener una sentencia más a nuestro favor. Ya 140 resoluciones judiciales entre sentencias y autos de archivo, porque cuando se cierran los autos de archivo es por no encontrar indicios de delito, de estafa, de contrabando ni contra la hacienda pública, que es lo que se nos viene denunciando por todos los juzgados de España, ¿no? A la hora de la verdad, sí, una satisfacción por un lado. Y lamentar es que lo que lamentamos es que ¿cuándo vamos a terminar con esta sinrazón tajante y aplastante por parte de la ONCE contra esta organización de discapacitados? Que como ellos también queremos encontrar soluciones reales de integración sociolaboral, político, deportivo y cultural para nuestro colectivo, para las personas con discapacidad física, intelectual y sensorial. Para que esas personas físicas, sensoriales o intelectuales tengan los mismos derechos en la OIT que los que tienen los invidentes en la ONCE. Que nuestros compañeros que están en la ONCE, porque se vieron ya obligados, no tienen los mismos derechos que los otros. Y por lo tanto, mire usted, si nos quiere representar, represéntenos con igualdad de condiciones. Si no, es abusar, vender un producto por otro, que es muy distinto. No es lo mismo comprarse un traje negro que verse negro para comprarse un traje. Pues esto pasa exactamente igual. No es lo mismo trabajar en el ayuntamiento que para el ayuntamiento. Pues no es lo mismo trabajar para la ONCE que trabajar en la ONCE. Los afiliados miembros de pleno derecho son los invidentes y tienen claros derechos notorios muy distintos a los que les dan a nuestros compañeros que están allá. Pero lo más triste, como he dicho tantas veces y ya no me cansaré de repetirlo, seguiré aclarando a todos los que nos oyen, solo con media horita para no ser pesado, demostrando que estos señores se equivocan de extremo a extremo. Que tenían que admitir la más sana, justa y necesaria competencia, como todos los ciudadanos de a pie, que compiten en todos los sectores habido y por haber que nos podamos imaginar, sean hoteles, sean medios de comunicación, sean restaurantes, sean fábricas, y cada uno compite. Oiga, entonces los coches, porque uno tenga cuatro ruedas, los demás ya tienen que tener solo tres o dos. No, hombre, con distinto nombre hay otras marcas. No, pero la ONCE no, la ONCE el monopolio. Pero bueno, ¿cómo tanto tesón en algo que es una sinrazón total y aplastante? No hace falta saber mucho de leyes para saber que lo que está prohibido, está prohibido. Y no se puede mantener. Y lo más injusto es que se siga manteniendo. Pero ya también injusto por parte del gobierno de turno, que le sigue protegiendo, le sigue amparando en algo que es una sinrazón total y absoluta. Que el resto de los discapacitados, que somos el gran mayor número del colectivo, no tenemos los mismos derechos que los invidentes. Bueno, pues entonces yo no sé qué es lo que significa democracia. Me quedo ya totalmente contrariado. Bueno, ya hace muchos años que vengo sumamente contrariado, porque que llevemos 26 años ejerciendo la actividad de 28 que llevamos constituidos y que se nos deniegue una cosa tan sencilla, tan razonable, tan justa, como un título habilitante que se llama ahora, que antes era autorización administrativa. Oiga, pero dénosla, que nosotros la tenemos pedida, ajustándonos a derecho. Lo que no puede ser es que porque hay otros señores que ya lo tienen, se queden con el monopolio, que está prohibido en toda Europa, que no lo dice Dionisio González Otero, que lo dice la Audiencia Nacional, y que sigan en ese tesón y poniendo zancadilla a todos los demás. Señores míos, si tienen todas las mejores herramientas, si nos saca más de 50 años de historia, más de 50 años de economía, más de 50 años de apoyo social, que ya es inmerecido. Es merecido para el colectivo de invidentes, pero para los que organizan, los que dirigen a ese colectivo de invidentes, no se merecen ni el agua que se beben. Porque por si fuera poco, ahora ya están despidiendo también no solamente a los discapacitados físicos, sino también a los discapacitados invidentes. Y les están despidiendo por no conseguir los objetivos que tienen que conseguir, unos topes para cubrir sus salarios, unos topes de venta. Pero, señor mío, si la propia organización desde las más altas esferas le hacen la competencia a sus propios afiliados, que les meten a vender los cupones de los ciegos en la gasolinera, en los estancos, en las librerías, en los supermercados, en correos, pero pagándole infinitamente menos de lo que cuesta un invidente, pues lo que quieren, está muy claro, es acabar con el colectivo, y cuantos menos sean dentro de la organización, a muchos más van a tocar para repartir de los beneficios que han obtenido hasta ahora. Y eso sí, con el amparo siempre del gobierno de turno. Y esto basta ya, porque no tienen bastante con tener todos los privilegios que tienen que arremeter contra todos los demás por querer ejercer de forma justa, sana y necesaria, de forma controlada, de forma reglada y cumpliendo con todas las obligaciones. No, tienen más obligaciones que a ellos. No nos reconocen nuestro sorteo propio, que solo sorteamos a través de ellos, porque no nos reconocen nuestro sorteo propio. No, a través de ellos no, a través de uno que se... Sí, a través del sorteo de titularidad estatal explotado en calidad de monopolio por la ONCE, para ser más exacto. Ah, no. No, no, eso no puede ser. No, no, si eso es lo que no quisiéramos, si nosotros lo que quisiéramos tener nuestro sorteo propio. Pero trátenos a todos, como dice nuestra Carta Magna, la Constitución Española, ahora ya va para los políticos, ya que la Junta Directiva del señor Carballeda, Miguel Carballeda, hacen las cosas a su manera, a su antojo, y se lo permiten, pues ahora ya también hay que leerle la cartilla al gobierno de turno. Que yo invito, aprovechando a nombrar al presidente de la ONCE, invito a que la gente, como tenemos esa maravilla que se llama Google, que se meta en Google y ponga el nombre de Miguel Carballeda, ya verán las barbaridades, y esas sí que están demostradas. Y de una organización legal, sí. De una organización reconocida de utilidad pública, exenta de impuestos y que pueden competir uh-huh. con todo el mundo, pero que nadie compita con ellos. Uh-huh. Pero esto que sin razón es esta, ¿esto es una democracia o esto es una dictadura? Curiosamente, les dieron la autorización en una dictadura y ahora que estamos en democracia nos deniegan el país la SA de un derecho legítimo. Uh-huh. De un derecho legítimo, que no lo diga yo, que es que lo dicen todos los jueces que se pronuncian hasta la fecha, 140 resoluciones. Ah, no, pero ustedes sigan... pagando impuestos. Sí, y sigan... Hacienda, pero Hacienda no nos reconoce. Y sigan dando vueltas por el desierto, pegando voces que nadie les va a hacer caso. Nadie del gobierno, porque son amigos. Oiga, los amigos es un derecho legítimo de poderlos elegir, pero eso no permite que luego, por defender a sus amigos, arremeta con sus competidores, contra sus competidores, que no somos sus enemigos, solo somos competidores como todo el mundo en la sociedad, todo el mundo está compitiendo, en la profesión que sea, sea la de médico, sea la de abogado, sea la de... cualquiera. Todos compiten. En todo hay competencia. Sana, justa y necesariamente, uh-huh. y que ganen mejor, y el que sea mejor médico que tenga las consultas a rebosar, y el que no valga la pena, pues no le acudirá nadie o pocos. Bueno, pues eso, de eso se trata. Esta es la gran suerte que tienen los discapacitados invidentes, que si tienen competencia, un día, si no tienen cabida allí, pueden pegar el salto aquí. Ahora, como estén ellos solos, van a hacer lo que quieran con ellos, ya no con nosotros, sino también con ellos, que es lo que vienen haciendo ahora. Y eso que hay una competencia, aunque no reconocida, porque oficializadamente no está reconocida, injustificadamente, porque legalmente sí que lo somos. Ahí lo demuestran los jueces, que no nos quitan la razón. Ah, bueno, que no tenemos una autorización administrativa. Es lamentable, porque es lo más penoso que tenemos para nuestros afiliados, que nosotros podemos estar en seguridad social y nuestros afiliados vendedores no, que es la gran masa, es donde hay 3.000 vendedores en la calle. Pero no es porque nosotros no queramos tenerles cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones, es porque el director general de la Seguridad Social es amigo del director general de la ONCE, porque además al mismo tiempo es amigo del presidente de gobierno, y claro, y les protegen en el monopolio, pues ya se aprovechan de todo lo demás. Si ya se aprovechan el propio gobierno de respaldarles en el monopolio, que cada vez que cambian la ley del juego, siempre es protegiendo el monopolio que saben que está prohibido, pero ¿cómo protegen una cosa que está prohibida? De una vez por todas, se abran con igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles. Es más, incluso las empresas privadas y extranjeras. Ah, resulta que no le ponen barreras para que venga el Euromillones, que viene del extranjero, pero se vende en España. Bien. Ah, y nosotros, ellos sí que pueden competir en el mercado, pero nosotros no. Pero esto que sin razón es. El Eurojackpot que tiene la ONCE, que viene del extranjero, que no es de ellos tampoco, pero eso sí que puede entrar, pero los de casa no podemos entrar. a competir. Bueno, el que entienda de leyes, que me lo aclare, porque yo verdaderamente soy bastante profano, por no decir total y absolutamente profano, aunque algo va aprendiendo uno en estos 26 años de estarle llevando a uno por todos los juzgados de España, y bueno, y cuando los jueces se pronuncian, pues dice uno, hombre, alguna razón tendré cuando no me la quitan tantos jueces como se pronuncia. Alguna razón tendremos. Si la lástima es que de los jueces no depende la autorización administrativa o el título habilitante tan llevado y tan traído. Oiga, si es necesario, como dicen, la administración conoce porque se lo hemos pedido desde el primer día y puede corregir sobre ese ámbito. Corrija de una vez por todas ya, decía el señor Aznar. Márchese, señor González, márchese. Pues nosotros decimos, basta ya de persecuciones, no de persecuciones, porque el gobierno no nos persigue, pero da lugar a que con las denuncias de la ONCE, como les dan el privilegio de mantener un monopolio que está prohibido. Pero es que el que calla otorga. Exactamente. Y dicen que tan culpable es el asesino como el encubridor. El encubridor o el que le apoya, el cómplice, ¿no? Cómplice. Oiga, ¿qué pasa aquí? O sea, que los discapacitados no tenemos derechos. De 3.600.000 personas, solo para 100.000 personas invidentes están los derechos. Los demás, nada. Bueno, nosotros no vamos a tirar la toalla. Vamos a seguir cabalgando para conseguir, con el sudor de nuestra frente, hacer reconocer el derecho legítimo que nos corresponde, por supuesto pagando todas y cada una de nuestras obligaciones como venimos haciendo. La primera, la de pagar los premios. No hay ni una sola denuncia por impago de premios. Todos los afortunados están cobrando y no lo decimos nosotros, lo dicen todos los jueces que se pronuncian sobre los hechos. Ahora, a la ONCE se le llena la boca de acusarnos de lo que es rigurosamente falso, de que nos aprovechamos de los discapacitados. Generar empleo para los discapacitados es aprovecharse. ¿Por qué? Yo no lo entiendo. Quizás será porque nuestros afiliados, hay algunos que no trabajan nada más que por 2 horas, por 4, y ganan poco. Y los de arriba ganamos más. ¿Y ellos cuánto gana el señor Carballeda con respecto a sus vendedores? Ellos sí que lo pueden hacer. Curiosamente, hoy, que no viene al caso, pero como este es un programa que también queremos que entren denuncias de otro tipo, pues voy a poner un ejemplo. Hoy venía al caso en los medios de comunicación que decían en Rusia, denunciaba una pareja, no sé si eran políticos o no, decía, con el salario mío y de mi marido no nos da para tener un apartamento y poder comer. Y los señores de gobierno, con unas mansiones que se pierden, pero públicas ahí, gozándola del poderío que tienen. Pero no hay que irse a Rusia. Claro. Aquí en España. Claro. Con lo que se han llevado. Ya, pero digo que con aquí, todo lo que está denunciado de Caja B, Gürtel, el otro, con y, todo lo que se han llevado. Y a nosotros. Hay gente que, pues tú verás, que cobra la pensión esa de 400 y pico euros, pues cuántas veces tendría que morir y nacer para lo que se haya llevado cualquiera de los políticos. La mía propiamente era de 300 euros. Solo la cobré durante un año porque afortunadamente luego ya me enganché al mundo laboral y ya no me he soltado, afortunadamente. Pero antes había pasado la crisis de 6 años en desempleo. Pero era de 300 euros. Cuando trabajo, dejo de percibirla. La cobré, como digo, no llegó a un año porque no llegó. Pero luego sí que me lo pusieron todo junto cuando se levantó la liebre, que no me la estaban pagando, pero cuando tuve que pasar paro, cuando nos echaron de Prodiecu, me salía que era incompatible cobrar desempleo cobrando ya una pensión no contributiva. Resulta que yo no la estaba cobrando y luego me la pusieron al cobro de golpe y porrazo cuando yo fui a reclamar, ¿no? Como si la hubiera estado recibiendo ya anteriormente. Claro. Que no, señores míos, que lo que tienen que hacer es permitirnos a los que primero necesitamos, y como dice nuestro artículo 35 de la Constitución Española, primero el deber y el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio. Y si nosotros queremos ser vendedores de lotería, porque por algo será, primero, por si alguno tiene dudas, que no crea que solo es puro egoísmo y pura avaricia como tienen estos señores de quedarse solos. No, no, es porque está archi demostrado que no hay ninguna fábrica en España que pueda generar tanto empleo como una lotería sin ánimo de lucro para el colectivo, que además no todos podríamos estar en esa fábrica o en ese taller de lo que sea, de sí, fabricar ladrillos qué sé yo, otras profesiones. Oiga, esta la realizamos, primero, porque vemos que genera más empleo. Segundo, porque es una actividad que si no somos capaces de desarrollar esa actividad, difícilmente vamos a poder desarrollar otra que no sea intelectual en una oficina, ante un ordenador, que también los tenemos, sí. Pero si no así en profesiones, es muy difícil que en nuestras limitaciones no nos impida de llegar a donde llegan otros. Por ejemplo, el caso mío. Al tener problema de columna, lo que más se me impide es levantar peso. No podría ir a una construcción donde tuviera que estar tirando de carretillos, de levantar viguetas y llevarlas al hombro y etcétera, etcétera. Que hoy afortunadamente hay mucha mecanización, pero no, todavía el... habría que hacer fuerza física. Hay que hacer fuerza. A la hora de la verdad, por lo demás, oiga, déjenos... Si hay que copiar de las cosas buenas, si está demostrado que el proyecto de la ONCE era extraordinario, pero oiga, que los monopolios no son de por vida. En una dictadura, vale, todo el tiempo que dure la dictadura si se quiere, pero en una democracia tienen que compartir el juego democrático, el juego con el mejor sentido de la palabra. O sea, respetar lo que ampara nuestra Carta Magna, la Constitución Española, que es de donde emanan todas las demás de las leyes. Oiga, cúmplanlas los que las redactan. Y además, redáctenlas bien, no haciéndose un traje a medida para respaldar a sus amigos, a la niña bonita de los discapacitados invidentes, porque esos señores son los más pobrecitos, son los más necesitados. No es verdad, no es cierto. Nosotros les respetamos imperiosamente, pero que sus dirigentes no se quieran valer de engañar a la sociedad de que son los únicos necesitados, porque no es cierto. Cabemos todos y hay que además competir, porque si no, estos señores harán lo que vienen haciendo. Llegarán a terminar por aprovecharse de sus propios afiliados. La misión para la que nació esa organización benéfica, sin ánimo de lucro, exenta de impuestos, reconocida de utilidad pública, ya exenta de seguridad social, también con derecho a subvenciones. ¡Ay, no tienen bastante! Lo que no tenemos los demás, lo tienen ellos, pero además nos tienen que poner zancadillas para poder competir solamente en el trabajo. Luego las subvenciones vendrán o no vendrán, porque unos tendrán más derechos que otros, se las habrán ganado, no sé, ya veríamos. Pero de momento, por lo menos dejarnos de trabajar con las mismas reglas, con las mismas obligaciones, pero también con el mismo derecho de tener un sorteo propio. No que por tener que sortear a través de esa titularidad estatal explotado en calidad de monopolio, que están prohibidos, si es más ilegal a ONCE que nosotros, por ampararse en algo que no cabe en nuestra Carta Magna, porque estamos incorporados a la Unión Europea y todos los países miembros tienen que cumplir con los estatutos de la Unión Europea. El Tratado de Roma, después llamado Tratado de Maastricht, pero que significa lo mismo. Donde quedan expresamente prohibidos los monopolios en todo, en toda la Comunidad Económica Europea. Eso es. Luego, entonces, si están prohibidos, ¿por qué siguen ustedes obcecados en protegerlo, en ampararlo, en querer acabar con la competencia para que ellos, señores, me van a hacer de pensar mal? ¿Por qué voy a pensar mal? Porque dice el refrán de la abuela, y las abuelas eran muy sabias, y los abuelos, piensa más y acertará, porque si no te la van a estar pegando y tú comulgando con ruedas de carro. Y Dios perdona, pero la ignorancia no. La ignorancia no perdona. Y nuestra ignorancia es querer hacer de valer los derechos que otros tienen, con las mismas obligaciones, por supuesto. Pero no que nos pongan mayores obligaciones que a los que tienen tantos privilegios que no se les ponen. Porque recordarles, ahora he entrado ahí en cintura, en calentito, en los temas que van saliendo, recordarles que a nosotros la propia agencia tributaria, señor Montoro, que controle a los suyos primero, y luego cuando haya dado ejemplo dentro de su casa, que se lo pidan a los demás. Pero es que además a nosotros lo que nos piden no es justo. Y a los que se lo tenían que pedir justamente, brilla por su ausencia el control. Porque por todo sabido que en su propia sede central la han hecho con dinero negro, las reformas y buenas cantidades. Vaya un ejemplo. Vaya una forma de predicar. Hay quienes que dice una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Pues estos pues, señores hacen exactamente lo mismo. A nosotros nos sacaron, se lo recuerdo a los oyentes que nos siguen en las ondas, que debíamos a Hacienda 86 millones de euros, algo así. Sin estar sumados los 25 millones de euros que nos reclamaban y que nos han dado la razón. También, aunque lo hayan recurrido, bueno, que lo recurran. Si tuvieran razón, con tanto dinero como tiene, había sido más fácil de habérsela dado la razón. Pero es como el que pide, Dios mío, a que me toque la lotería. Ay, hijo mío, pero por lo menos comprar décima, a ver si así lo podemos arreglar. Si no tienes número, ¿cómo vamos a hacer que caiga el premio en ese número? Pues aquí pasa lo mismo. Nos piden 86 millones de euros, pero porque nos imponen unos impuestos que no caben, que no son justos. Porque si nosotros los tenemos que pagar, los tendría que estar pagando la ONCE. Y la ONCE está exenta de esos impuestos. Y hay sentencias de los tribunales europeos, que no lo digo porque sí, que dicen que una empresa ilegal no puede tener más impuestos que una legal, que no es nuestro caso, que no somos ilegales, pero aún siendo que fuéramos ilegales, tendremos que tener los mismos impuestos, las mismas obligaciones, pero no mayores. Ah, es que por no estar reconocido tienes que tener un trato fiscal superior. Burro tú que no puedes, llévame a cuesta. O sea, que nos prohíben la licencia para luego arremeter y sacarnos los dineros en denuncia. ¡Qué contrariedad! Con esto lo dejamos para mañana, que son en 30 segundos, es las 13 horas, la una de la tarde. Nada más, mañana hablaremos otro capítulo de que, sin falta, del libro La Rosa y el Bastón. Hasta mañana, gracias por la atención prestada, Dionisio, hasta mañana, buenos días. Cómo no, mañana estamos de vuelta. Un abrazo para todos.